Ven a ahorrar a Supersol hasta el 26 de abril. Cinta de lomo de cerdo a 3,99 euros el kilo y fresón, caja de 2 kilos, a 2,99 euros. Comprando en Supersol te ahorras mucho dinero. Ven y compruébalo.